una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En verdad, el arte de combinar sonidos se llama música, y desde que el mundo es mundo, existen diferentes vertientes en este sentido. Y este es un claro ejemplo. El original marimbista argentino Marcos Cabezas lanza y presenta 1200 metros de Pai Records, que es su primer disco solista, un aporte único y excepcional a la música. Marcos Cabezas es un explorador de la música y de la marimba. Lleva años recorriendo armónica y melódicamente las posibilidades de interpretación de este particular instrumento, creando un estilo propio que puede abrir puertas entre la realidad y otros mundos invisibles. Marcos Cabezas se desempeña como instrumentista y compositor tanto en el ámbito de la música académica como de la popular. Trabajó con el ensamble de percusiones Paralelo 33 para el Centro de Experimentación del Teatro Colón y con artistas como Nora Sarmoria, Silvia Iriondo, Mariana Baraj, Ilia Curiaki de Valderramas, Juan Carlos Mono Fontana y Carlos Aguirre, entre otros. Estrenó y grabó la versión para marimba y ensamble de Vientos de Variación sobre un tema de Waldo de los Ríos de Guillo Espel. En el 2012 estrenó su obra para marimba y orquesta de 10 de septiembre en el 5º Festival Internacional de Marimbistas de Villahermosa, en México. Y en el 2015 su obra Nanapayu para marimba a 6 banquetas y banda sinfónica en el 2º Festival Internacional de Percusión de Santa Fe. Algunas de sus obras en Niro Music Edition de Alemania. Desde el 1992 se integra la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires. 1200 metros es una muy buena oportunidad para escuchar una propuesta particular, diferente, como una huella dactilar hecha música. La formación de Cabezas y su camino de exploración de años están plasmados en este disco que expresa la sencillez y la profundidad de la experiencia mediante la magia de la vibración sonora buscada con mucho tino y fruición. 1200 metros contiene una selección de 10 piezas para marimba en la que conviven ritmos rioplatenses y del folclore rural argentino, con los elementos que provienen de la música académica y el jazz. Incluyen 4 temas que desarrollan la técnica de 6 banquetas en una búsqueda por ampliar las posibilidades armónicas del instrumento. Todos los temas del disco son compuestos y ejecutados por Cabezas, con marimba casi sola a 4 y 6 banquetas, así como vibráfono, glockenspiel, kalimba, bombo, legüero, cajas, semillas, tantán, cuencos tibetanos y triángulo. Les propongo un ejercicio auditivo y déjense llevar por los caminos de este particular sonido escuchando desde su disco 1200 metros del 2017 su canción Yuri. Thank you. mundos diferentes. Hace 20 años iba al cine, si no recuerdo mal, a la sala 18 de julio de Cinemateca Uruguaya, que estaba ubicada en Montevideo, en 18 de julio, entre Jaguarón y Xi, a ver una película de Wong Kar-wai, un director chino, y la película se llamaba In the Mood of Love, o Con ánimo de amar, así fue traducida en algunos lugares en español. Realmente con pocas expectativas de encontrarme con una buena película, o quizás menos de encontrar una gran película. Pero sin embargo, In the Mood of Love, o Con ánimo de amar, es no solo una gran película, es seguramente una obra maestra. El argumento es simple y clásico. Son dos personas, un hombre y una mujer, que por razones de la vida van a vivir a un nuevo edificio y se conocen. Cada uno casado y casada, y en la medida que van desarrollando una amistad se enfrentan a la triste realidad de que ambos sus respectivos cónyuges mantienen una relación sentimental que ellos desconocían. Un argumento clásico. Quizás la riqueza de esta película y de la idea y luego la concreción que el director Wong Kar-wai hace en la misma, es de que el amor es algo eternamente buscado, pero a la vez algo perpetuamente perdido. Como les contaban, los vecinos descubren que están siendo mutuamente engañados por sus respectivas parejas, y a partir de ese descubrimiento, entre ellos se genera una dinámica obsesiva y un tanto masoquista, y se proponen un extraño ejercicio. Cada uno actúa el papel de su respectivo cónyuge para entender por qué y sobre todo de qué forma sucedió el adulterio. Por supuesto que en el desarrollo de la película, los protagonistas, Li Shen y Mo Wan, se acercarán cada vez más y las cosas se empezarán a confundir entre ellos. Parecería que estuviéramos frente a un argumento de una comedia romántica, de un melodrama, quizás de una telenovela. Por eso les decía en el inicio que es un argumento clásico. Y si ustedes tienen la oportunidad hoy de ver la película, quizás compartan conmigo esta idea de que por más que tiene un argumento clásico, podría ser una de esas obras maestras del romanticismo, donde hay una recuperación del sentimiento íntimo y todas esas cosas de las películas con argumentos románticos, quizás compartan conmigo de que hay algo acá diferente, de que además de la película ser algo así como una love story, es también una película que trabaja sobre lo que es la construcción de un secreto, sobre las motivaciones no explícitas de la construcción de ese secreto. El propio director dijo alguna vez que en vez de tratar la película como una historia de amor, decidí acercarme a ella como un thriller, como si fuera una película de suspenso. No hay acá algo de tipo emocional, que es lo que podría a nosotros como espectadores engancharlos en lo que está aconteciendo con los protagonistas, con los personajes y con su situación. No, vean que seguramente lo que pasa es algo del estilo de lo que pasa en las películas de suspenso, donde de a poquito se nos van dando pistas de lo que está aconteciendo en la medida que los propios personajes lo van descubriendo. En este caso, el descubrimiento del engaño es casi simultáneo por los dos protagonistas. Mo Wan va a descubrir que Li Shen tiene una cartera muy similar a la de su esposa, porque posiblemente se la haya regalado a su amante, mientras que Li Shen nota a su vez que su vecino tiene una corbata muy parecida a la de su esposo. Hay en la película secuencias increíbles, hay una fotografía vinculada al color como una forma de expresión de las emociones, como aparecía en alguna de las películas clásicas de Antonioni. Y también la utilización de la cámara lenta de algunas escenas también se transforma en una forma de expresar los sentimientos de los protagonistas. Pero como estamos hablando de música y cine, y de cine y música, tenemos que decir que la banda sonora de esta In the Mood of Love es realmente bella. Hay ahí algunas perlitas. Hay una versión de Nat King Cole de la bella Aquellos ojos verdes, Quizás, quizás, quizás, Te quiero, dijiste. Michael Galasso cantando Casanova, Brian Ferry haciendo la canción que se llama I Am the Mood of Love, que fue lo que inspiró aparentemente al título en inglés, y está también Rebecca Pan cantando Venga One Solo, que es lo que hoy vamos a escuchar. Disfruten de esta bella relación entre el cine y la música, entre la música y el cine. Rebeca Pam, Venga Juan Solo. Swaying low, and lovers their souls unfold. Banga Wan Solo, river of love we know. Well, my heart was set aglow when we loved not long ago. Nightingales softly singing. A guitar is gently playing, moon and stars brightly shining for you and I. In that moment divine, you whispered you were mine, and you vowed we'll never part down by the river. Shining for you and I. In that moment divine, you whispered you were mine, and you vowed we'll never part down by the river of love. Diferentes.